Mi nombre es Analía, pertenezco a una empresa recuperada, una panadería confitería Piazza, situada en la zona de Congreso. Y en cuanto a las mujeres en los sindicatos, creo que sí las hay, simplemente que no estamos ocupando puestos jerárquicos, ¿no? Puestos con tomas de decisiones. Fundamental e importantísimo en estos días. Creo que no se cumple todavía porque vivimos en una sociedad patriarcal. Durante muchos años con una perspectiva patriarcal que fue dada de generación en generación, y la perspectiva de género es algo que estamos construyendo y se va construyendo. Pero bueno, así como hemos tomado varios lugares, creo que bueno, es una materia pendiente para las mujeres ocupar estos roles dentro de los sindicatos, que también creo que va de la mano esto de poder cambiar cierto sistema dentro, por ejemplo, a través de convenios y demás, ¿no? Y una de las cosas que leía es que las mujeres perdemos, sobre todo las que deciden ser mamá, años de estudio en la profesión o en el desarrollo de sus carreras o en los trabajos por el cuidado por ahí, ¿no? Que requiere o las cosas de las casas que se requieren. Entonces creo que debe haber esta lógica de decir, bueno, empecemos a ser iguales. El padre, ¿por qué 2 días tiene de paternidad? ¿Por qué no el padre tiene la misma cantidad de días que la mamá? Que el cuidado no solamente requiere que sea de la madre, sino del padre también. Que los padres puedan tomarse días para el primer día de escuela de sus hijos, que pueda tomarse días por enfermedad de sus hijos y así. Cuando convertamos esos derechos en iguales, y empecemos a cambiar que las tareas del hogar no son de las mujeres, que las tareas de cuidados no son exclusivas de las mujeres, creo que bueno, ahí se va a empezar a dar otro vuelco más de los que ya venimos dando las mujeres. Recién vengo con un compañero de visitar a trabajadoras y trabajadores que en este momento se encuentran en la calle, literal, tratando de ver qué pueden hacer para recuperar sus puestos de trabajo. Y nos comentaban que el sindicato, bueno, estuvo involucrado, asesorándolos, ¿no? Y hablamos del sindicato de comercio. Y cuando volvía pensaba en esto de el audio que mandé en el día de ayer, en esto de por qué las mujeres no ocupamos los puestos de tomas de decisiones. Y yo creo que más allá de eso, creo que más allá de los puestos, ¿no? Creo que hay que tomar a los sindicatos enteros. Creo que los sindicatos caducaron. Tenemos, creo que muy contados los sindicatos que realmente apoyan y se involucran con los trabajadores, no dependiendo de la paga, de la cuota sindical del patrón. Entonces, ¿dónde quedamos, no? Los trabajadores y trabajadoras bajo esta vulnerabilidad y acompañados ¿por quién? Porque a veces el Estado nos manda el aparato represor si queremos tomarla y los compañeros asustados de no querer tomar la fábrica, de no querer ocupar sus puestos de trabajo porque estaban amenazados de que si lo hacían iban a tener causas penales, iban a tener causas de varias índoles. Y nos producen ese miedo, entonces nada, agachamos la cabeza y no entramos, no participamos, no vamos, tenemos miedo, o nos mandan el aparato represor de la policía, defendiendo siempre a la patronal. Entonces me pensaba, ¿qué rol hoy, en el 2022, cumple el sindicato con los trabajadores y con las trabajadoras? Creo que hay que dar un vuelco. No solamente a la parte jerárquica sindical, sino a todo el sindicato en general. Como dije, hay algunos sindicatos, uno eslabón en Quilmes, que hoy hay una lista en votación, que han acompañado a los trabajadores en todo momento, pero después, nada, el resto de los sindicatos es bancado por la patronal. No apoya y lejos está de cada trabajador y cada trabajadora que tiene necesidades. Así que nada, pensaba un poco y reflexionaba sobre los sindicatos con respecto a ahora cuando estábamos volviendo de este lugar de charla con los trabajadores.